Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Hola amigos, soy Miguel Paneque y les voy a estar hablando sobre cursos online. Esto de trabajar desde la casa siempre me ha gustado. Y el coronavirus, muchas gracias señor, me ha enseñado a mí solamente, no, me ha enseñado a muchos a cómo trabajar desde la casa. ¿Cómo trabajar desde la casa? Tengo cursos online, tengo aseguradoras de abogados, afiliados. Tengo viajes. Bueno, es que saben que estaba estudiando yo en el Miami Day ingeniería de juegos y eso me abrió, ¡guau! Me abrió la mente directamente acá. Y con la pandemia tuve que terminar mi curso en el internet. A partir de ahí no he parado. Estoy aquí trabajando desde mi casa. Y desde mi casa les voy a enseñar tantas cosas que puedes hacerla tú también. Mira, estoy aquí, un pulovito, en mi casa, pasándola bien. Aquí vamos a estar hablando de cosas serias, otras terribles, porque partiendo de anécdotas personales, como por ejemplo, me robaron la identidad. Mira, cuando te toca la puerta de la casa, un investigador privado, y te tienen la lista de los más buscados, y están buscando un Mercedes-Benz rojo con multa y todo por cámara, tuve que ir a la policía, al sector, al sheriff, al juez. Ustedes no se pueden imaginar la que a mí se me formó con un robo de identidad. A partir de ahí, de saber cómo podía arreglarlo, cómo podía hacerlo, dije, bueno, pero es que yo no soy el único que está pasando por eso. A ver si comento este detalle mío. Hay gente que se van a sentir identificadas con ese asunto. Y me van a decir, ¿qué puedo hacer? Para eso es que voy a hacer los videos. O por ejemplo, como que aprendí Cybernetic Security. Te pregunto, ¿sabes tú lo que hace tu hijo en el internet cuando está en el cuarto solo? ¿Con quién habla? ¿De qué habla? Sí, yo sé que podría ser un poco frustrante, pero yo, si tuviera la posibilidad de salvarle la vida a mi hijo, yo lo hago. No es cortarle las alas. ¿Ustedes han oído hablar de Blue Whales, la ballena azul? Tengo unos testimonios aterradores. ¿Han oído hablar ustedes lo del shocking challenge? Cuando ustedes oigan a su hijo diciendo challenge, esa palabra, ¡corre! Porque lo mismo puede ser de algo que le puede costar la vida o puede dejarlo paralítico con eso que se están haciendo, dando los golpes a los muchachos, dándole las traspiés del piso, ¡fua!, para que se queden en el aire. Eso ha provocado traumas cerebrales, eso ha provocado tantas cosas a esa familia. Y tengo testimonios del shocking. Se estrangulan los niños frente a cámara, y nadie dice nada, porque todos sus amigos, que fueron quienes lo metieron en eso, son cómplices. Al ser cómplices, nadie dice nada. Y tu hijo es el que está muerto. ¿Qué tal? ¿Te gustaría saber cómo puedes protegerlo? No es solamente apagarle el parent monitor. No. ¿Y en WhatsApp? ¿Con quién él le manda las fotos a WhatsApp? ¿Sabes que todas las fotos que manda tu hijo a través del internet ya no son de él? Ya no son de él. Nos vemos pronto. Esto fue Panequeando con Miguel Paneque.